realidad fue con algunos gerentes de logística y de recursos humanos. La preocupación nuestra era indudablemente el estado de salud de los 7 compañeros contagiados de COVID-19, que es parte de la tripulación del Quillororó, que está en fragmento. En esa tripulación hay 7 compañeros que tienen la enfermedad y hay 3 que no la tienen, y bueno, indudablemente para nosotros era imperioso poder resolver el tema, y bueno, podemos decir que sobre el final de la tarde se encontró la solución. ¿Cuál es la solución? La preocupación nuestra era que los compañeros no lo trasladaran para la casa. La preocupación nuestra, y sobre todo la de los mismos compañeros, ¿no? Porque parte de su familia estaban dentro del grupo de riesgo, ya sea por la edad de su padre o por tener enfermedades persistentes, por las dos cosas. Y lo que no querían era, ellos salieron sanos de su casa, se embarcaron, se enfermaron, digamos, trabajando para Ancam, y no querían volver a su casa, digamos, llevando no solo su problema, sino que pudiendo ser, digamos, protagonista de un contagio intrafamiliar, y bueno, con todo lo que eso acarrea. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos a Ancam era que se los trasladara, que se los dejara en el barco, o que se los trasladara a un lugar que no fuera sus hogares, ¿no? Y acá quiero ser bien claro, porque hubieron algunas versiones de prensa que aseguran que nosotros pedimos un hotel. Eso es mentira, eso no es así. Desmiento categóricamente esa versión. Lamentablemente no nos consultaron por eso, y se han dado, digamos, esa versión, que es absolutamente falsa. Nosotros lo que pedimos era que no se lo llevara para sus hogares, y incluso propusimos que se acondicionara unos obradores viejos que hay en las inmediaciones de la refinería, o que se lo dejaran el mismo en el barco, ¿no? Finalmente fueron trasladados por ANCAP en las últimas horas de la tarde, y trasladado a un hotel, pero por iniciativa de ANCAP y no por exigencia o por pedido de la federación, ¿no? Claro, en ese sentido se dejó claramente establecido que se van a hacer las modificaciones en el protocolo que se crean pertinentes. Claramente, por ejemplo, que una barcada que se embarca cada 21 días, cuando suba, digamos, cuando se embarque, lo haga con un PCR negativo, ¿no? Con un hisopado negativo de los 21 trabajadores, aunque eso no es de los 10 trabajadores, perdón, que se embarcan por el lapso de 21 días, aunque eso no es una garantía total, por lo menos podemos evitar lo que nos pasó en esta ocasión. Digo, no es una garantía total porque puede estar en el periodo de incubación y manifestarse cuando están arriba del barco, pero por lo menos es una medida que nos puede hacer minimizar la posibilidad de una situación como la que se vivió. Y lo otro, claramente, que no se traslade, digamos, en un mismo ómnibus a las dos embarcaciones. Pero estas cosas, indudablemente, permiten ajustar temas del protocolo que no se estaban realizando de la forma adecuada, y bueno, para el futuro se van a tener en cuenta. Bueno, si tuviese que definirlo, te diría que con un mesurado entusiasmo, porque la verdad que se nota, estamos en pleno enero, y se nota un entusiasmo por la recolección de firmas. Es decir, hay una efervescencia desde la militancia en el objetivo, digamos, de juntar firmas. Se ha movilizado en la Federación ANCAP, por ejemplo, que se ha formado una comisión pro referéndum propia del sindicato. Hay un movimiento bárbaro, y en otros sindicatos también me consta que es así. Incluso hemos visto fotos y tenemos, digamos, información de que todo se está moviendo a muy buen ritmo. Después habrá que contrastar esto con los hechos, ¿no? Pero bueno, por ahora se va moviendo muy bien. Está funcionando una coordinadora de campaña, una coordinación a nivel nacional de todas las organizaciones que promovemos el referéndum. A nivel del PCNT hay un muy buen movimiento. requerimientos, se entregaron alrededor de 600.000 papeletas, y bueno, los augurios, digamos, de los primeros pasos son muy buenos. Ahora hay que verlo, hay que refrendar todo eso con el retorno de las papeletas, ¿no? Bueno, en eso estamos, pero bueno, empezó a muy buen ritmo y con, sobre todo, con mucho entusiasmo, vos ves las ganas, digamos, de la militancia y la alegría en transitar este camino. Bien, Gerardo Rodríguez, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, un abrazo grande, un saludo a la audiencia.